Están en movimiento, saliendo y entrando, pasando de una realidad a otra, es así que el flujo y reflujo universal no le permite al alma el estancamiento ni la putrefacción de sus elementos. Es por este motivo también, que ustedes se miran en el espejo y no se reconocen, han tenido tantas formas diferentes, tantos moldes hombre que de cierta manera han perdido el camino. El molde hombre debe ser cuidado y también lo que ustedes son dentro de él, la energía de luz que ustedes son, porque cuando se vean y sientan que son luz, desaparecerá el ego central que no les permite entrar en el interior y saber quiénes son ustedes realmente. Cuando se miren al espejo calló un momento y prosiguió emanen la luz interior a través de sus ojos, y sientan que si están en un molde hombre, es necesario para la formación del espíritu y den gracias al universo por la maravillosa oportunidad que tienen de estar encarnados. 64. Los nímeos energía tienen una continuidad, o sea, pertenecen a una conciencia o siempre se disgregan y si lo hacen, pierden su memoria. Los nímeos energía podríamos compararlos a los átomos, su comportamiento se asemeja al sistema solar y a través de este sistema ustedes pueden comprender cómo funciona el molde hombre, respondió el hermano interano. Los nímeos energía pertenecen a una conciencia cósmica que se divide y subdivide infinitas veces. Todo lo que existe en el universo está formado por nímeos energía. Esta es la fórmula única que se amolda al deseo creador de quien la amolda y forma. Para dar forma a los nímeos energía, se necesita tener una clave que permita que el deseo creador tenga las herramientas necesarias que se necesitan para moldear y plasmar el deseo. Cuando los nímeos energía se encuentran encarnados en el molde hombre, tienden a grabarse de las experiencias y vivencias de todas las vidas vividas. Mientras que ellos no sean unidos por una clave que no los deja disgregarse, no tendrán una conciencia unitaria, sino que serán una conciencia colectiva. Significa que cuando salgan del molde hombre se disgregan y se atraen entre ellos por frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. Continuó, esta modalidad es lo que ustedes llaman alma, y mientras sean almas, continuarán perteneciendo a la conciencia cósmica, no se han definido, grabado o adquirido características que definan a los nímeos energía o cuál es el camino y dirección que tomarán sus pensamientos. Definir los pensamientos significa que los nímeos energía son moldeados por una fórmula universal que solo existe en el ser energético o sea en el espíritu, ya que éste posee en sus nímeos energía claves numéricas, geométricas, frecuencias, vibraciones, ritmos, colores y más, que le permiten unir, moldear, grabar y plasmar una realidad única, la cual será eterna e indestructible.